Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Hola, muy buenas tardes. Feliz día de la independencia. Un maravilloso día. La verdad, mirando por televisión a uno le levanta el ánimo ver tanta gente disfrutando después de tantos años. Se hace una punta de años que no se disfruta un desfile de nuestras Fuerzas Armadas. Con sorpresa, trajeron unos tanques que son impresionantes. Y bueno, están reactivando toda la posibilidad de tener una buena defensa y una seguridad para todos también, ¿no? Ya habida cuenta que también el ejército en muchos casos tiene que intervenir en problemas federales. Así que realmente lindo. Lo más lindo fue que ver tanta gente disfrutando un día patrio. Un poquito olvidado porque somos suaves, pero bueno, estábamos hablando nada menos que la declaración formal de independencia. Así que, bueno, amigos, esto es un buen día, le has tocado porque es frío, pero con mucho sol. Y bueno, y son las 4 de la tarde, y entonces vamos a empezar Club 60 aquí en la FM Box 102.9. Le traje bastante música, bueno, un poquito de cada década para ir variando, y que sobre todo sabemos todos muy bien que este programa está fundamentalmente grabado al adulto mayor, es profeso para todos los que ya pasamos los 50 años. Algunos más, algunos cerquita, pero que, bueno, tiene cierta... cierto acercamiento, ¿no es cierto?, a nuestros recuerdos, a nuestras vicisitudes, nuestra vida que ha pasado, de los hechos pasados. Algunos lindos, otros no tan lindos. Vamos a recordar, siempre con la música uno trata de recordar la buena música que bien la hablábamos en nuestra adolescencia, nuestra juventud. Y bueno, me falta presentarme, que para los que se están incorporando al programa Club 60, mi nombre es Adrián Pontari, y bueno, productor y conductor del programa. Habida cuenta que, bueno, traje toda la música que uno siempre fue coleccionando y juntando durante esos años, que bueno, al que le gusta la música, uno va a pescar. Me gusta la pesca también, pero la pesca antes iba a la casa, hasta que después ya uno le da lástima a los bichos, entonces no íbamos a cazar perdices, íbamos a cazar liebres, no, nunca un bicho más grande que una liebre no se me hubiera ocurrido, ¿no? Y por supuesto que, como siempre, en los martes está también, en los martes, está todos los días el señor Damián Spadea en la operación técnica y puesta en el aire, es el matchmaker de la radio. Por supuesto que está colaborando, y le agradezco mucho siempre la colaboración, sus ideas y su aporte también, que es muy importante, dada cuenta de la experiencia que tiene en esto. Así que, hola, ¿cómo estás, Damián? Bien, así... anda medio y hoy le vino, está con esos días, ¿vivo? Bueno, vamos a comenzar entonces la música que va a empezar siempre con esa orquesta que para mí impresionó porque era pibe, y íbamos a bailar a Ducilo, para los de Ducilo de Berazategui, Club Ducilo, los bailes eran hermosos. Todos los chicos, iba mucho de la secundaria, en esa época muchos pibes. Yo escuché ahí por primera vez varios temas de Ray Cosniff y me impresionaron porque si bien había orquesta, nunca de una manera tan bailable como la como siempre la hizo la orquesta, con diferentes ritmos, inclusive temas de jazz pasados a hacerlos más masticables para la juventud de esa época, por supuesto, y también eran sonidos de jazz puro y que él transformó. Ray Cosniff fue un trombonista de primera línea y tuvo su orquesta propia, eran coro, que fue, creo, para mí, fue la primer orquesta que el coro estaba permanentemente en todos sus temas, e inclusive ocupaba el primer lugar también en la participación, en la confección de ese tema o de ese disco. Así que, el tema de este comienzo es el señor Ray Cosniff, como le decía, y el título, Ha pasado mucho tiempo. Depende cómo lo veas, ¿no? Pero bueno, ahí va, que está buenísimo. Conducción y producción, Adrián Pontari. Es bien. Segundo tema de la tarde, una banda de música beat formada ya por el 64, 65, que alcanzaron, ojo, un reconocimiento internacional con el tema Tienes tus problemas, que alcanzó, por ejemplo, en Estados Unidos entre los primeros 10 puestos, que ya es mucho, y en el Reino Unido también anduvo por ahí. Así que, bueno, a partir de ahí le sucedió un montón de éxito durante la década 60 y parte de los 70, perdón, y de los 80. En adelante, bueno, la sucesión de cambios también le mermaron la actualidad y la colección. Pero mientras tanto, The Fortunes, que es el tema del que estamos hablando, nos regala Sensación de un día lluvioso otra vez. Mirá qué lindo el tema, Es memo para recordarlo, chicos. Here comes that rainy day feeling again, and soon my tears they will be falling like rain. Again, and I'll be dreaming The sweep, what I want to do. We're always told repeatedly the very best in life is free. And too. Yeah, I'm telling you, this is what you should do. Just help yourself to my lips, to my arms. Just say the word and they are yours. Open up the door. The greatest wealth that exists. Open up the mind, what I can do. To your arms and truly start to. I'm rich with love, a millionaire. It's unfair, why don't you take a share? Just help yourself to my lips, to my arms. Just say the word and they're yours. Just help yourself to the love in my heart. A smile has opened up the door. To my arms and up to you. Just help yourself to my arms. The world help yourself. Quédate con Rocks. 6447. Vamos a Cabo Cristalo. Saludos Quilmes. Así que bueno, gracias, te mandamos de acá un socio de la radio, así que bienvenido todo Hernán. Ahí suena el violín del tema que vos otro día con el tema Perfume de Mujer, en donde se llama un famoso tango de Al Pacino con la, no me acuerdo el nombre del artista porque no me resulta el nombre. Bueno, Gardel y Lepera, por supuesto. Cabeza, película, es el principal tango. Bien. Bueno, y eso quedó estable de la Universal, bueno, de la empresa cinematográfica que hizo la película, no recuerdo cuál. Te pido mil disculpas. Bien, vamos a escucharlo, che. Thank you. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Que baila con Al Pacino en la película Perfume de Mujer, que es Gabriel Anwar. Muy bien, buenas tardes ahí de Quilmes, muchas gracias, muy amable, porque la verdad sinceramente no me acordaba, sinceramente no la tengo como conocida, ¿no? Así que bueno, Hernán de Quilmes también, bueno, Aida de Quilmes también, nos resolvió entonces la duda de con quién bailaba ese tango así al estilo europeo en esa hermosa película que fue Perfume de Mujer, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias a Aida. Entonces, estamos agradecidos. Y vamos a seguir entonces con la música. Gracias por estar ahí, ¿no? Por supuesto. Así que vamos a escuchar entonces a una banda británica formada ya por el 65. También estoy medio, me gusta, medio nostálgico de los años 60. Pero me gusta porque fue donde empecé a levantar las alas, ¿no? Bueno, son muy recordados sus temas. De Christie, en realidad tuvo un solo éxito internacional que fue Yellow River. Río Amarillo. Pero allá que fue en los años 70. Y fue después versionado por otros que también tuvo su éxito, pero no el nivel justamente de Yellow River. Así que, pero yo elegí otro tema, me gusta más que el de Hierro River, que se los paso ahora con todo cariño y con todo mucho gusto. Es Iron Horse, caballo de hierro, como decían los comanches y los navajos, era la famosa locomotora que atravesaban el oeste en la colonización del oeste. Bien, le llamaban caballo de hierro. Bien, Iron Horse. Y el grupo, entonces hablábamos justamente de este señor, de este grupo, a Christie. Steel, breathing fire, fall flame. Club 60, obviamente por la Vox. El cantante, su verdadero nombre, Thomas William Stanben. Sin embargo, él se puso Terry Winter, como se era moda en los años 60 en Brasil y también acá en Argentina. Teníamos toda la mayoría con nombres artísticos, ¿no es cierto? Fue un cantante brasileño, como les decía, con varios éxitos allá por los años 60 y 70. Por ejemplo, Descubrirás que yo existo, es un lindo tema también. Summer Holiday, fiesta de verano, que lo posicionaron en un lugar realmente importante en las listas de popularidad latinoamericana, sobre todo. También tuvo otros temas, pero no con aceptable éxito, pero no tanto como esto. Siempre hablamos, ¿no? Generalmente una hace punta para lanzar a una nueva estrella de la música y luego, dependerá de su inspiración y su producción que mantener los primeros puestos en los rankings de cosas. Así que de cosas, no, viste, fácil, viste qué piola que soy. Bien, Terry Winter o Winter, como vos le quieras llamar, Jordan Silva de Oliveira, ¿no? Pero el tipo Jerry Danny Winter y el tema fácil, Summer Holiday. Just for me. Hola, hola, buenas tardes para toda la audiencia de 102.9. Les mando un abracito, la verdad que muy buena música. Está buenísima esta música de nuestra época para bailar rock. Bueno, muchas gracias a Aida. Sí, yo soy de la época de la cabeceada, cual para poder bailar tenías que cabecear a la chica, y si la chica también te decía que sí, la ibas a buscar, cruzaba la pista. ¿Cuántas veces nos habremos equivocado también? Y saludar a la señora e irnos, ¿viste? Bien, bueno, muchas gracias, Aida. Bueno, vamos a poner, vos sabés, fanático de esta música, porque bueno, también hice esta música de pibe, de joven, también me gustaba mucho hacer y hacía ruido con los tachos en los grupos de amigos que siempre hemos estado. Así que bueno, gracias por tu participación y bueno, mirá, trae mucha, mucha música traje esta semana, en este programa de nuestra época. Y traje un poquitito también, porque a mí también fanático de hace muchos años también, un poco de música country. Me encanta, para bailarlo es hermoso también. No bailar como se bailaban los cowboys, ¿no? Porque eso hay que ser es toda una ciencia, ¿no? Pero sí para bailarlo y escuchar un poquito de alegría. Y te voy a decir, un señor que se llama Gigi Cale, se llamaba, hace poquito, pobre hombre, pero 90 pirulos es una buena edad. Gigi Cale, y un tema que lo han hecho varios grupos y grandes cantantes de la música country y de la música popular country, de los años de oro de la música country. Perdonen que me parece que quizás sea un poco demasiado exagerado quizás para algunos, pero no, en la medida que y voy a hacer un programa de música country un día, ¿no? Pero este es un gran guitarrista, el señor Gigi Cale, un gran guitarrista, compositor, cantante, líder de un grupo, y hizo fue uno de los pioneros y creador del estilo Tulsa Time, le llamaba. Él era originario de Tulsa y es un tema muy permanente, muy seguido, con pocas distonías o no hay ningún, no mucho ruido disonante, dentro de ese coso, pero está de coso, siempre tengo el coso porque puede ser el pistroquio también, pero yo digo coso. Y que bueno, le agrega también un ritmo ahí, es que está bien, bien forzudo, pero muy tenue, hay que interpretarlo. Hermosa música, vamos a hacerlo. Este fue uno de los éxitos también de general de los que lo han interpretado. Gigi Cale y Waymore Blues. Somebody old, hobo moan. Jimmy, he dead, he been a long time gone, and a long time gone. Been a long time gone. If you wanna get to heaven, got a D.I.E., you gotta put on your coat and T.I.E. You wanna get the rabbit out of L.O.G., gotta make a cool motion like a D.O.G., like a D.O.G. Like a D.O.G. I can't. got my name printed on my shirt. No ordinary dude, I don't have to work. I don't have to work. Club 60, obviamente, por la Vox. Ah, este también está buenísimo, esto está bien. Dion DiMucci, y con el grupo Dion y The Belmont, en realidad él es el líder del grupo y armador del grupo. Este, lo comenté varias veces, eran todos hijos de inmigrantes italianos y eran todos nacidos en el Bronx, Y la calle Belmont era donde se juntaban ellos, porque eran todos ahí del barrio. Entonces pusieron, cuando armó el grupo, le pusieron de John y de Belmont. Y bueno, tuvo mucho éxito con muchos temas, ¿eh? Acá también han hecho algunos temas que lo han versionado también en castellano. Este es un tema titulado, nada menos que, me pregunto por qué, es el título. John y de Belmont, aquí en los años 60, estaba. También hay una película del Tita Piola. Vamos a escucharlo. Sí, señor, qué temazo el que viene, señores, qué temazo. Jerry Rafferty, uno que empezó como músico callejero, ahí es un músico británico. Uno de sus temas más populares fue Baker Street, famosa por su melodía para saxo, realmente un temazo para todos los tiempos, ¿eh? Comenzó como decía, como músico callejero, después armó un grupo de la San Fresca que fue Steely Will, allá desde el 72 hasta el 75, 76, y a partir de allí todos sus temas lo realizó como solista, ¿eh? Son varios temas con muy buena aceptación, ¿eh? Y varios músicos también han hecho sus temas, ¿eh? Un tipo aparte te manejaba piano, guitarra y por supuesto su voz. Jerry Rafferty, y nos regala ¿Por qué no me hablas? Why won't can't take this silence. Tell me what's wrong with you. If I'm supposed to feel guilty, tell me what did I do. There must be a Presenta todos los martes de 16 a 18 horas. Mirá el tema que viene ahora, es un hermoso tema. Dos estrellas internacionales se juntaron. Este hermoso tema, uno de los más lindos temas que le salieron a don Roberto Carlos, y acompañado nada menos que por Eidí Gómez, otra grande cantante. ¿Se acuerdan? Trío Los Panchos, el famoso, el long play ese que hicieron. Y el tema, Sentado a la Vera del Camino. Hermoso tema, vamos a disfrutarlo, chicos. Ya no puedo más quedarme aquí a esperar que un día de repente tú regreses junto a mí. Tantos coches y camiones apurados pasan frente a mí. A la vera estoy sentado de un camino que no tiene fin. Mi mirada vaga en la distancia de un camino triste, donde la tristeza y la nostalgia de tu amor. yo quiero olvidar, pero insisto. Preciso pensar que yo existo, yo existo, yo existo. Y de pronto llueve sin parar, y entonces lloro tanto, y las gotas de la lluvia sin querer se confunden con mi llanto. Busco en todos los lugares tu cariño y no encuentro nada. Y me quedo por las noches sin dormir, imaginando tu llegada. Yo quiero olvidar, pero insisto. Preciso pensar que yo existo, yo existo, yo existo. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Ahora sí, un poquitito de ritmo para despertarse y entrar en calor. El señor Brian Hyland, un ícono de los 60, cantante y músico, allá también con su hit, con el hit que vamos a escuchar ahora, otro gran éxito de esa época, fue también sellado con Un Beso, allá por el 62, y en el 75 volvió a ser un éxito en el Reino Unido, lo actualizaron en varios conciertos, en varios temas, y bueno, su hijo Buddy también como baterista lo acompañó, una cosa hermosa, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar a Brian Hyland y Bikini Amarillo. Qué lindo tema, ahí está. She was afraid to come out of the locker. She was as nervous as she could be. She was afraid to come out of the locker. She was afraid that somebody would say, 2, 3, 4, tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini. So in the locker she wanted to stay. 2, 3, 4, stick around, we'll tell you more. She was afraid to come out in the open, and so a blanket around her she wore. She was afraid to come out in the open, and so she sat bundled up on the shore. 2, 3, 4, tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini. more. Now she's afraid to come out of the water, and I wonder what she's gonna do. Now she's afraid to come out of the water, and the poor little girl's turning blue. 2, 3, 4, tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini, so in the water she wanted to stay. From the locker to the blanket, from the blanket to the shore, from the shore to the water, guess there isn't. Bajate la aplicación en Play Store. Vox FM 102. Mazo que viene ahora, sí señor, nada menos uno de los grandes músicos británicos, que también cantautor, compositor, productor musical, actor, pintor. Este hizo todo. Se reparan cocinas, hace de todo. El señor Chris Rea, un gran, con una voz muy particular, nos regala un hermoso tema, ¿eh? El tema, cántame una canción de amor. Mirá qué linda, qué dulzura, Sing a song of love to me, as the shadows start to grow, and I won't be sad and lonely anymore. Cause if you sing a song of love to me, I will always find a smile that will warm my cold, cold heart just for a while. Songs of love I know so well. Yeah, I've seen some days and had some times. Lucky boy, I can hear you say, you think my sun does nothing but shine. Música no se explica, se siente. Vox FM 102.9. ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Podés comunicarte de lunes a viernes de 8 a 14 horas al 2204-9347 o acercarte a Avenida Hipólito Yrigoyen 273 para consultas veterinarias, castraciones, vigilancia epidemiológica y de enfermedades zoonóticas y control de plagas y vectores.

60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Ah, este espectacular también. Wanda Jackson, una cantante estadounidense considerada la reina del rockabilly. Fue una de las pioneras de esa porción del rock and roll muy particular. Y fue la primera cantante justamente femenina de rock and roll. Y bueno, comenzó su carrera ya por fines de los 50 hasta fines del 2010, donde se retiró. Giras por todo el mundo, una gran actuación conocida como artista invitada del rockabilly en España. También, bueno, toda una serie de cosas. Wanda Jackson, vamos a escucharlo, dejate bromar, Adrián. Menos, pap, y vamos a darle. Es divertido cómo pasa el tiempo, un temazo, De Willie Nelson el tema, Well, hello there. Gee, it's been a long, long time. How am I doing? Oh, I guess that I'm doing fine. It's been so long now, and it seems like it was only yesterday. Ain't it funny how time slips away? How's your new love? I hope that she's doing fine. Told her that you'd love her till the end of time. Now that's the same thing that you told me. Seems like just the other day. Ain't it funny how time slips away. I gotta go now, but I'll be seeing you around. Don't know when though, never know when I'll be back in town. But remember what I told you, that someday you're gonna pay. And it's surprising how time slips away. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. The Zombies, banda inglesa de rock formada ya por los 60 también, hasta el presente siguen tocando, pero los permanentes cambios también en su formación de músicos, obviamente, ¿no? Y es uno de los grandes éxitos del grupo The Zombies. Vamos a aprender a hablar en acercarnos al micrófono, porque si no... Tiempo de estación es el título del tema que vamos a escuchar. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in the sun. Promised lands to show you everyone. It's the time of the season for loving. What's your name? What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? Be rich. Is he rich like me? Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. El señor David Gates, cantante y compositor estadounidense, más conocido por ser haber sido el cantante del grupo Bread allá por los años 70, con muchísimo éxito. Lanzaron numerosas canciones exitosas e internacionales. Y este comenzó su actuación allá por fines de los 50 y pico, en el 59. 59, 60, por ahí. Hoy ya retirado, por supuesto, con 82 pirulos. Está bien que está cerrado. Este tema, también uno de los éxitos de David Gates, Take Me Now. I need, baby, I need your love right now. And I want, baby, I want to show you how. You know that we've waited long enough, and now it's time, time to be lovers. I try to be all you want me to, and it's hard, but baby it's worth it all for you. And it hurts making me wait for you this way. So come on and take. So right, just can't be wrong. Besides, it ought to be up to me and you when it's time, time for each other. I live, live for for the day we live as one. Look back, back over all the things we've done. But now, baby, I need your love right now. I can't go on, so come on and tell. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. El dúo Yellowstone and Boys son dos tipos, ¿eh? Es una banda musical, pero ellos son dos cantantes. Después le vamos a poner el nombre completo, no los tengo. Banda musical inglesa nacida ya en el 65. Sus grandes éxitos fueron Filósofo, un temazo, y La Abuela Dice, también muy lindo tema. A pesar de que otras creaciones no le fueron tampoco a la saga, ¿eh? Yellowstone and Boys, este maravilloso dúo. Bueno, hola. Well, hello, te digo. Bueno, vos hablas en inglés, así que hello, hello. Every day's a dreary day, or so it seems to be. Mother's always moaning, father tends to bring her down. Brother with these snide remarks, well, he always plays around. There's a boy at work who she would like to get to know. He doesn't seem to notice, maybe it's because he's slow. Someday she's gonna meet him, he'll look at her and say, well, fancy meeting you here, tell me, do you go my way? Well, hello. Love affairs, but she just can't identify with what she reads in them. For every girl there is someone who will appear one day. Will she ever meet the boy whose turn it is to say, well, hello. Well, hello, well, hello, fancy meeting you. Lovely to see. Club 60, obviamente, por la Vox. Sí, señor, ¿cómo no vas a estar con nosotros los cuatro de Liverpool? Sí, señor. José, no, José, no. ¿Cómo va a decir José? No, José, María y Andrés iba a decir. No, sí, señor, Beatles, ya, la noche de... Before, la noche antes. The night before. Conducción y producción, Adrián Pontari. Hay un grupo musical de rock de estadounidense muy popular en su país y parte de Europa. No tuvo mucha difusión en Latinoamérica. El grupo Doctor Hook. Doctor Hook y hace un hermoso tema también. Lindos temas, ¿eh? Se divierten entre ellos, sacan a bailar. Bueno, hermoso. La verdad es un espectáculo también verlos, ¿no? Y el tema que vamos a escuchar del grupo este Doctor Hook, se siente bien. Se siente bien. I was looking hard for love, then I found you. And when I found you, I just couldn't help but fall. Your arms around me, ran your magic up and down me. Now I can finally say I've got it all. But I can't say it came easy, but it's easy since it came. Now I can finally just lay back and smile, and I realize it may not last forever. I sure do like this style, 'cause it feels good having it real good for a while. I try so hard, I feel like I deserve it, to have someone I need as much as you. The feel for love you taught me, each time you want me, it leaves my body soft when you're through. while, and I realize it may not last forever, but I sure do like this style, 'cause it feels good having it real good for a while. No, I can't say it came easy, but it's easy since it came. Now I can finally just lay back and smile, and I realize it may not last forever, but I sure do like this style, 'cause it feels good having it real good. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. ¿Y qué podemos decir del señor Engelbert Humperdinck? Un cantante, actor británico, nacido en la India, un 87 pirulo, 88, considerado por su voz como una de las mejores voces de todos los tiempos. Engelbert Humperdinck. Soy fácil de olvidar, imposible, semejante voz no lo olvidás. They say you found somebody new, but that won't stop my loving you. I just can't let you walk away. Forget the love I had for you. Guess I could find somebody new. But I don't want no one but you. How can you leave without regret? Am I that easy to forget? Before you leave, be sure you find you want his love much more than mine. I'll just say we've never met if I'm that easy to forget. Todos los martes de 16 a 18 horas. Escuchá, escuchá lo que viene. ¿Cómo te vas a olvidar de esto? Imposible. 8 días a la semana. Beatles. Dios me libre. 60, obviamente, por la Vox. El señor pianista, porque es pianista, cantante, Barton Cummings, compositor canadiense, por más datos, reconocido por haber sido el teclista y cantante original de la banda de West Who. O Guess Who, ¿cómo pronuncio? ¿West Who o Guess Who? Porque es Who is Who, ¿no? Bien. Así que, bueno, vamos a escucharlo. ¿Cómo se llama el tema? Carlos Magno. A ver si te acordás de este tema. Quique Villanueva. Agua de lluvia. Dulce. Club 60. Sí, señor, el grupo Eagles. Y bueno, es una banda de música country, rock y hard rock también, formada ya en el 71-72 en Los Ángeles, California. Se disolvió allá por los años, al comienzo de los 80 más o menos. Se volvieron a juntar en el 94 más o menos, estimo. Y bueno, y fueron tocando hasta el 2016 y después volvieron en el 2017 para hacer un replay, digamos, de todos sus éxitos. Y bueno, y después de término, por supuesto, se disolvió. Pero mientras tanto disfrutamos de esa maravillosa música que ellos crearon, Eagles. Y un hermoso tema también, está muy bueno, Ojos Mentirosos. Same old girl you used to be. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, Bill Wyman y sus Reyes del Ritmo. Es una banda de blues rock liderada por el ex bajista de los Rolling Stones, ¿se acuerdan? Bill Wyman, obviamente. Son conocidos por sus muchas presentaciones, muchas giras. Y vuelvo a reiterar, eso está mal dicho. Y reitero, también muchas giras, más que grabaciones, muchas giras y muchas presentaciones en vivo. En este caso, habla de los 70, 17. Conducción y producción, Adrián Pontari. Vamos a recordar un tema también allá de unos añitos, Jaja Distel, guitarrista, compositor, cantante francés. Comenzó como guitarrista de jazz, actuando junto, nada menos que con Dizzy Gillespie y Tony Bennett, uno de mis grandes admirados. Y bueno, un tema que también hizo lo suyo. Jaja Distel canta Chanson Bleue, canción triste. Chanson bleue des matins sur la mer. Chanson bleue les grands feux de l'hiver. Chante là, elle est pour toi, le bleu te va bien. C'est le bleu de tes yeux, des jours heureux, le bleu des nuits de juin. Le bleu des nuits de juin. Chanson bleue qui me tombe du ciel. Quand il pleut, c'est comme un arc-en-ciel. La couleur dépend de l'heure, elle dépend surtout de toi. Selon que tu viens, selon que tu t'en vas, l'amour est bleu ou pas. Là, elle est pour toi, le bleu te va bien. C'est le bleu de tes yeux, des jours heureux, le bleu des nuits de juin. Chanson bleue qui me tombe du ciel. Chanson c'est comme un arc-en-ciel. La couleur dépend de l'heure, elle dépend surtout de toi. Selon que tu viens, selon que tu t'en vas, l'amour est bleu ou pas. Todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, The Conch Combo. Los memoriosos recordarán que los se estuvieron varios años acá. Fue un grupo sueco de rock beat allá del año 60, 61. A mediados de los 60 se radicó acá en la Argentina, más o menos por ahí, donde, bueno, consiguieron un montón de contratos, estuvieron por todos lados. Show en televisión, hasta tuvieron dos o tres programas donde ellos actuaron prácticamente solos, hacían un rock cantado un beat, más que nada cantado en inglés, y le ponían toques de jazz y mucho humor, mucho humor. Owe Monk, el cantante, tenía una voz baja y era tecladista. También se quedó un tiempo más, hizo un par de películas. Estuvo en la película El extraño del pelo largo, actuaron también en esa, pasaron un tema, Bueno, después se volvieron a Suecia. The Conch Combo, vamos a escuchar, lindo tema, tenía muy buen ritmo. Vas a perder su amor, uno de sus éxitos. You're gonna lose her loving now. If you don't apologize somehow, you've made her life a misery. Now you're gone, she's hurt, can't you see? If you don't turn up for the date, I think you'll find that it's too late. You've made her life a misery. Now you're gone, she's hurt, can't you see? She never lied, she was the sweetest kind. She went away and left her on her own. But you will find she's always on your mind. And now you're gone, it's you who feels alone. You're gonna lose her loving now. You don't apologize somehow. You've made her life a misery. Now you're gone. She's hurt, can't you see? Go! Somehow you've made her life a misery. Now you're gone, she's hurt, can't you see? Now you're gone, she's hurt, can't you see? Everybody, yeah. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, el trío marplatense edad de los años, si mal no recuerdo, fines de los 60, 70, que cantaban todo en inglés, después se pasaron a cantar en castellano y ya no tuvieron poder llamarse trío porque incorporaron un integrante más al trío, así que se llamó Galleta Solo. Sí, señor, y uno de sus éxitos es Darling, Darling, Darling. Darling, darling, darling, 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Qué lindo tema. Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Pero no problemen, podrán soportarnos el próximo martes también a la hora 16, aquí en la FM Box 102.9. Acá les deseamos los buenos deseos, que tengan una buena vida, como dice mi amigo Tony Bennett, y que tengan una linda semana. Y bueno, si les parece bien, nos reencontramos el próximo martes, agradeciéndole a todos la colaboración, compartir con ustedes y que ustedes compartan con nosotros esta música, mucha más música, poca palabra, y si cuadro hay macanas o cualquier pavada, porque uno lo dice de corazón. Es la música la que es la dueña de todo, de la gran verdad. Es el motivo de nuestras reuniones el próximo martes a la hora 16. Agradeciéndose a toda la atención dispensada. Mira qué nivel, ¿eh? Gracias, amigos. Y gracias, como siempre, estimado amigo Damián. Impecable lo suyo. Tiene aumento de sueldo, así que en el 2049 se le va a hacer un aumento del 6% en tres cuotas, eso sí. Bien, dicho esto, amigos, chau, hasta el martes. Gracias, un abrazo grandote para todos. Feliz Día de la Independencia. I still want you, and in case you wonder why, well, just wake up. Good life, goodbye. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari.